decirme que tú te olvidarás de todo lo nuestro. ¿Quién iba a decirme que amor tan seguro tenía que perderlo? Yo no sé si pueda vivir sin tus ojos, vivir sin tus labios, vivir sin tus brazos. Yo no sé si pueda seguir por el mundo todo hecho pedazos. No te me vayas, que no tienes corazón. Estoy queriendo con toda mi alma y tú no entiendes mi amor. ¿Quién iba a decirme que noche con noche te me iba olvidando? Mientras que mi pecho, minuto a minuto, te estaba adorando. Yo no sé qué pase después que te vayas y agarres tus cosas y al fin me abandones. Yo no sé qué pase, pero hay un momento que lloran los hombres. No te me vayas, que no tienes corazón. Estoy queriendo con toda mi alma y tú no entiendes mi amor.